Bueno, ¿tenemos que ir ya para el microestadio? Sí, nos vamos, dale. Uy, dale, dale. Vamos, vamos. Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimular. Déjame probar el micrófono. ¿Hola? ¿Escucha? Bueno, y aquí estamos en el microestadio de Radio Nacional, a pocas horas de Las PASO. Estamos cerrando esta campaña con todos los compañeros de las más diversas fuerzas políticas. Y veo ya las diferentes columnas que están entrando. Los muchachos de la Melconian, el Brodismo Auténtico también, la organización Barrios de Piel Blanca, los muchachos de Tierra y Contado con Liqui también están llegando, todos ellos de los diferentes countries. Han venido para este cierre de campaña sin choripanes y sin micros. ¡Toda gente bien! ¡Gente bien! ¡Gente bien! ¡Gente bien! Y aquí vemos la columna de la gente bien, la gente del la nacionalismo, que es la resistencia oligárquica de Radio de la Nación, que siempre resisten a los cambios democráticos con una enorme bandera que dice ¡Patria Orden! Sí, señores, acérquense, tenemos sus pancartas, donde se puede leer por una patria grande, por una patria grande, Joaquín por presidente. También tiene un muñeco inflable de Joaquín Morales Solá. Y ahí está Luis Macul también, vestido de niño. Vamos, Luis, repartiendo marshmallow a los niños. Luis Macul vestido de niño, los chicos de Lira. Bueno, tranquilo, compañero. ¡Basta de cepo! Bueno, ¡queremos un país serio! ¡Ya va, compañero! ¡Basta de cepo! ¡Que se vaya la cepo! ¡Hay que desiguar el país! ¡Ahí quieren desiguar el país! ¡Está bien, compañero! ¡Los dólares! ¡Fridos por dólar! ¡Fridos por dólar! ¡Libertad a los narcos! ¡Que denuncien a Aníbal! ¡Liberen a los narcos! ¡Está bien! ¡Gracias, compañero! ¡Vamos a ir liberando a todos los narcos que estén denunciando a Aníbal! ¡Basta de cepo! ¡Gordo se pinta! Ahí ya está llegando la gente, bueno compañero, la gente de Clarín con su pancarta. Clarín no miente tanto, apoyando a su candidato Daniel Santoro. Con su consigna votaría a Santoro. Y también leen ahí las banderas de lucharía y volvería con la agrupación Santo Biasati. Y al grito de dura, dura, dura, no perdamos la amargura. Dura, dura, dura, no perdamos la amargura. Gorila. Che planero, che planero, no quiero decirlo más. Si la toca la Argentina, seguiremos cero. Vamos de vuelta, si la toca la Argentina. Che planero, no quiero decirlo más. Si la toca la Argentina. El entusiasmo en el cierre de esta campaña se siente en todos los rincones del microestadio de Radio Nacional. ¡Bravo! ¡Bravo, compañero! ¡Muchas gracias! ¿Sí? ¿Qué quiere, ¡Bravo! Compañero? ¿Qué? ¡Acá tenés la bala! ¡Agarrá que son para vos, gordo! ¡Acá me alcanzan balas! Gracias, compañero. Me traen algunas balas viejas que van llegando hasta acá a modo de amenaza. Muchísimas gracias. Y acá tenemos este papelito de los compañeros amenazadores que dicen... Barragán, qué flaco que estás. Muchas gracias, compañero. Para Tala, tenemos papelitos y una bala. Te queremos decir, pueblo Piazza, acá tenés los pibes que amenaza, que amenaza. Para Tala, tenemos papelitos y una bala. Te queremos decir, pueblo Piazza, acá tenés los pibes. Ya están llegando, un momento, hagan lugar y bajen un poco las banderas, por favor, vamos a tranquilizarnos, yo sé que este es el cierre de la campaña acá, bajen las banderas. Está llegando la columna de los narcos denunciantes con Elisa Carrió a la cabeza. Sus banderas, ahí se ve, desplegan sus banderas que dicen basta de pesca indiscriminada, merluza para todos. Los narcos denunciantes. Es esta nueva agrupación de militantes narcos que quieren más república, mejores jueces, más institucionalidad y mejores condiciones para el narcotráfico a lo alto y a lo largo de este gran país. Queremos denunciar. Señor, somos narcos. ¡El aguantadero! Yo les pido a la gente de los narcodenunciantes que corran el elefante, que es la mascota de la agrupación, que la vayan corriendo, porque al aguantadero. Cuidado que puede pasar algo. Venga también. ¡Al aguantadero! ¡Al aguantadero! ¿Quieren todos al aguantadero? ¡Sí! Después de acá nos vamos todos al aguantadero, a la casa de Carlos. Llega también. Les pido por favor que se corran un poco porque está llegando la columna de la juventud militante de Mirta Legrand. Con sus volados y sus manteles al viento y con su insignia que todos conocemos, la rosa rococó rosada, y que siempre con entusiasmo militante se preguntan ¿qué comemos hoy? Gracias a la juventud de comunicantes de Mirta Legrand. Acá, compañero, me alcanza más balas viejas que están llegando a este cierre de campaña con todas las luces y con todas las balas y con todas las amenazas. Cuidado con los petardos. Recuerde, compañero, que estamos recibiendo balas viejas y amenazas de todos los compañeros de los mejores más alejados del país. ¡Más balas, gordo! ¡Acá tenés más balas, gracias, gordo! ¡Gracias, compañera! Acá la compañera me alcanza estas balas en un hermoso estuche portabalas con cuatro balas y una emotiva amenaza que dice, bueno, gracias, Barragán, has hecho un bombonazo. Gracias por la amenaza, compañero. No somos pobres, no somos negronaza, somos los pibes que amenaza. No somos pobres, no somos negronaza, somos los pibes que amenaza. Es verdad, no somos pobres ni somos negros grasa, somos los pibes que amenazan. Y ahí veo, por favor, bajen las banderas. No, bajen las banderas. Porque acá veo llegar una importante columna con los compañeros del EPR, el Ejército Periodista Revolucionario. Ya llegan con sus estandartes y el comandante La Nata a la cabeza. Y ahí lo vemos a Viñaski. ¡Hola, Viñaski! Alfredo Leuco y su hijo en brazos. ¡Bravo! Con el hijo, ponelo, levantalo al nene, Leuco, levántelo, compañero Leuco. Y ahí está el doctor Nelson y la rama femenina también con Luciana Geuna, Mariana Fabiani, Mercedes Ninzi, todos con sus uniformes de combate gritando consignas para la liberación del periodismo. Compañeros, ya estamos todos en este cierre de campaña a pocas horas del paso. Yo les pido un poco de silencio. Por favor, la gente del Ejército Periodista para la Liberación, que bajen la cortina que está sonando. No doy más, un poco de silencio. Compañeros, ya estamos todos en este cierre de campaña. Y aquí estamos juntos, porque todos queremos festejar en paz, compañeros. ¡Es democracia, compañeros! Con una falta de bien soberano. Con libertad para expresarnos. Con trabajo para todos, compañeros. ¡Gordo soberano, andate en la Unión Soviética! ¡Que se acabe el 678 de una vez! ¡Gordo Cipo! ¡Gordo Cepita! ¡Chavismo estatizante! ¡Queremos narcos en la casa de Carrió! ¡Bueno, compañero, calma! ¡Cuidado, vagos! ¡Cárcel a vos!